A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buen pando, se me reventó el... Bueno, los muy buenos días para Eduardo Victoria Baeza, que está por allá por México. ¿Cómo andás? Estamos con menos calor que ustedes. Sí, ¿no? Acá estamos fatales, fatales, sí. Fatales, Eduardo. He estado viendo que hace mucho calor. Mucho calor, mucho calor. Pero bueno, mejor ni hablar de eso. Le contamos a la audiencia que nos mandó Eduardo una, no sé cómo se llama esto, un afiche, no sé, donde está sentado Estados Unidos con su ropa característica, ¿no?, de la persona, sentado sobre la Unión Europea, que es una persona también que está ahí oficiando de banco, y la conversación con un oso. Estados Unidos conversando con un oso, que uno se imagina por dónde viene, ¿no? Pero muy buena, muy explícita este dibujo que nos mandaste. Sí, me lo encontré en algún medio ruso que lo están ahora promocionando. Claro. Y es que, bueno, en materia de política internacional, pues, como tú dices, muy gráfico. Muy gráfico. Ya hay una negociación y la Unión Europea, la Comunidad Europea o como se llame, pues sirve de banca. Es muy gracioso, más allá del drama terrible de quienes pusieron las vidas, ¿no? Que fueron, sí, pues, sí, millones de ucranianos quizá y cientos de miles de rusos. Terrible, terrible esto que sucede. Y quería comentarles algo, no tiene que ver, pero tiene que ver con este tema de las narrativas. Por ahí les mandé en interno. Las narrativas, cómo los medios y los gobiernos construyen narrativas, y en el caso, bueno, de los medios ucranianos, pro-europeos, pro-OTAN, vimos cómo construyeron este tipo de narrativas en donde Ucrania avanzaba hacia atrás y Rusia retrocedía hacia adelante, ¿no? Sí. Básicamente. Sí. Y bueno, en el caso de México, ya aterrizando en la realidad mexicana, en el último mes hemos visto este tipo de narrativas que no se terminan de ajustar. Ya en este momento están como ya encontrando su voz, este tipo de narrativas mediáticas. En el último mes me refiero porque Donald Trump lleva un mes de presidente. Sí. Parece que llevará mucho más, pero lleva apenas, va a cumplir un mes de presidente, ya cumplió. Y realmente lo que pudimos ver al principio fue una narrativa de confrontación por parte de la presidencia de la República. Por ejemplo, en el caso de los aviones y los buques de guerra estadounidenses que intervinieron, que violentaron la soberanía nacional, en un principio el gobierno no dijo nada. Y en las redes sociales o en los medios alternativos se hizo público masivamente. Después el gobierno lo negó. Claro. Dijo que eso no estaba sucediendo. Después el gobierno hizo narrativa mediática, sus pericos de la prensa dijeron que sí había buques y que sí había aviones, pero en la frontera, que nunca cruzaron. Después la narrativa fue, bueno, sí cruzaron, pero no más tantito, y estuvo muy mal, y tenemos que hacerlo coordinados. Tenemos que hacerlo coordinados y vamos a defender la soberanía, porque para eso están las Fuerzas Armadas, garantizan la soberanía en los mares y en el aire y en el espacio y en la Vía Láctea. Y después, bueno, ya la última narrativa que nos encontramos fue, no, la verdad que esos operativos siempre estuvimos al tanto y fueron coordinados y se hicieron de conjunto. Entonces, en menos de un mes pudimos ver este tipo de cambios en las narrativas por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, que no se terminaba de ajustar, y no se termina de ajustar, y ahorita un poquito más, como les digo, está encontrando su voz respecto a los embates en el del gobierno de Donald Trump. Esto exclusivamente en la parte mediática, en la parte de política, de decisiones políticas... Claro. De la realidad, sí. La realidad, ¿verdad? Que no es la que nos pintan los medios. Ahí siempre ha venido siendo muy consistente desde los últimos 20 años. Sí. Las Fuerzas Armadas estadounidenses básicamente operan en México, y ahora, bueno, van a ampliar su capacidad operativa en el país. Allí no hay este tipo de confusiones. Entonces, el gobierno de Claudia Sheinbaum ahora ya comienza a encontrar su voz, y es una voz de no confrontación hacia los Estados Unidos, no confrontación hacia Donald Trump, de más bien intentar verse como una mujer, una científica, que finalmente ella estudió física, racional. Vaya, se ve que los asesores de imagen que tiene la presidenta le están atinando a la imagen que debe de proyectar. En un principio querían su grupo de asesores mostrarla muy parecida a Andrés Manuel López Obrador, un líder bastante popular, bastante emocional, pero Claudia Sheinbaum nada más no caía de esa manera. Comenzaba a perder popularidad, y ahora, bueno, comienza la narrativa de una mujer seria, una mujer, finalmente una científica racional, que dice todo con la razón, nada por la fuerza. Vamos a llevar a las armerías a los tribunales, lo cual es una tontería, ya les expliqué por qué. Vamos a llevar a Google por haberle cambiado el nombre al Golfo de México, por el Golfo de América, a los tribunales estadounidenses. Todo vamos a hacerlo a través del diálogo. Comienza esta narrativa, esta posición, que a mí me recuerda, por eso la quería traer aquí a la 36, me recuerda mucho a la narrativa que en un momento también le construyeron a Tabaré Vázquez, uh-huh. ¿no? De un médico, de un hombre racional, de un hombre pensante, ¿no? De un constructor de acuerdos. Básicamente es la misma narrativa la que le están queriendo construir, claro, claro, a la presidenta de la República. Como profesional, no de político, sino de profesional. Exactamente. Sí. Y eso, bueno, hay que tener mucho cuidado, porque en una gran base progresista, en una gran base socialdemócrata, cala y pega mucho, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, porque hay que ver los hechos, la realidad, los datos duros. Y en los datos duros, el gobierno de México, como ya les he venido aquí diciendo, el gobierno de México, pues, no ha podido pegar una sola en la mesa con el gobierno de Estados Unidos, y básicamente ha cedido absolutamente a todas las pretensiones y a todas las demandas, sí, del gobierno de los Estados Unidos, sin obtener nada a cambio. Entonces, basados en la experiencia que ya hemos tenido en el Uruguay, la comparo con el tema de México, y por allá se nos viene una gran narrativa mediática muy fuerte, como ya la tuvimos con López Obrador. Ahora encuentra Claudia Sheinbaum su voz mediática, pero en los hechos las cosas muy diferentes. Así que nos estamos amplizando, uruguayizando. ¿Cómo la ven? Sí, es una cuestión de la época, ya desde hace un buen tiempo, el que vos tengas la realidad frente a tus ojos, pero alguien te la cuenta. Adelante tuyo, te la cuenta. Y termina imponiéndose... Hablan del relato, ¿no? Exacto, te terminan imponiendo esa narrativa o relato, ¿no? Como que vos, aunque lo tengas frente a tus ojos, va a pasar que crees la otra. Gran tema ese. Tenemos que pasar al otro tema que nos ponías acá, y aparece allí nuevamente el Mayo Zambada, que tenés que recordarnos quién es para nosotros, para la audiencia, pero vinculado a Narcos en Morena. Ahí se pone seria, sí, muy seria la cosa. Sí, sí. El Mayo Zambada fue o es el líder histórico del cartel de Sinaloa, junto con el Chapo Guzmán. Sin embargo, el Mayo Zambada, de acuerdo a los especialistas en el tema, tenía mayor poder y mayor control dentro de ese cartel. Operó con impunidad desde fines de los años 70 hasta hace medio año, que extrañamente terminó en los Estados Unidos, supuestamente secuestrado por los hijos del Chapo Guzmán. Una operación muy, muy rara, que no termina de convencer a nadie. Así que durante 40 años fue el padrino mexicano, el Mayo Zambada. Como les digo, la última vez que se supo de quién era el Mayo Zambada, no estando fuera de la ley, era un terrateniente que... reprimía a campesinos. Así es como los últimos reportes, digamos, del Mayo Zambada en el mundo de la legalidad, como un represor de campesinos que ya estaba operando como paramilitar o organizando grupos paramilitares en la zona del norte del país para quitar tierras a los campesinos. Y después, bueno, ya supimos qué hicieron con esas tierras. Siempre hacia ese lado, y hay que recalcarlo, porque lo mismo hablando de narrativas, se le ha hecho una narrativa falsa a todos estos criminales como justicieros sociales. Y nada que ver con eso. Son lúmpenes, son peones del sistema, que son enemigos fundamentales de la clase trabajadora, todos ellos. Así que hay que escapar de esa narrativa de que los narcotraficantes son líderes sociales o hacen algún beneficio hacia la sociedad. Nada de eso hacia la clase trabajadora. Absolutamente nada de eso. Este es el ejemplo del Mayo. Bueno, el Mayo Zambada fue, como les digo, extrañamente capturado, detenido, secuestrado en México, puesto en un avión privado, llevado a los Estados Unidos y entregado a las autoridades estadounidenses. Y ahora, bueno, pues se ha convertido como en una especie de escritor, si se me permite la palabra, porque cada semana y media, cada dos semanas, saca alguna carta que los medios utilizan de alguna manera en los Estados Unidos o en México para generar inestabilidad política, sobre todo en México. ¿Es realmente el Mayo Zambada el que está escribiendo esos documentos y esas cartas que se hacen públicas? El Mayo Zambada está preso en los Estados Unidos, de acuerdo con lo que sabemos, en una cárcel de máxima seguridad. Entonces, ¿es realmente el Mayo Zambada quien escribe esas cosas y después se publica en todos los medios o se filtra en algunos medios en Estados Unidos y luego se publica en México y da nombres, apellidos y genera este tipo de inestabilidad política? Se filtran fotografías, se filtran datos, se filtra información. Todo esto es el Mayo Zambada lo tiene de memoria, lo tiene en su archivo. ¿Cómo funciona este tema? ¿Es realmente el Mayo Zambada? O detrás de la figura del Mayo Zambada, que hasta donde sabemos está preso en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos esperando un juicio, detrás de esto están los servicios de inteligencia de los Estados Unidos o de México, de varios, ustedes a saber de dónde. Yo más bien me inclino por la segunda parte. ¿Ustedes por cuál se inclinan, Ángeles Hernández? Me parece que, ¿no? Parece que es esa. Parece que es la que vos estás diciendo, ¿no? Que de pronto sí, como les digo, el Mayo se acuerda de datos, es muy memorioso este hombre. Oh, claro. Se acuerda de datos, ¿se acuerdan de las computadoras de Raúl Reyes que resistieron a todos los bombardeos? Sí, es cierto. Y que seguían dando información y que básicamente eran una especie de y toman de estado público, además. Sí. Lleva estado público. Bueno, acá no estamos hablando de las computadoras, acá estamos hablando de la supermente brillante y memoriosa del Mayo, que recuerda datos, reuniones, lugares, fechas, horarios, filtran información. Y en este caso, bueno, pues muy acorde con la narrativa, hablando de narrativas, del gobierno de Donald Trump, en donde acusa al gobierno de México de tener vínculos directos con el narcotráfico. Y justo el Mayo Zambada dice: oh sí, yo recuerdo en una ocasión en una gasolinera en tal dirección, a tal hora, en tal día secuestraron a tal persona y tal persona. Bueno, ¿cómo se acuerda el Mayo de cosas? Y desde una prisión de máxima seguridad además se le permite estar en su escritorio con una vela, ¿no? Escribiendo todas sus memorias. Vaya, todo esto pues evidentemente es una campaña muy grande, muy bien montada por los servicios de inteligencia estadounidenses, pues para ver qué pescan y para desestabilizar al gobierno de México, y vayan ustedes a saber para qué otras cosas. Pero la realidad es la siguiente: sí hay, y es de público conocimiento, sí hay, como ya les he venido diciendo aquí, vínculos directísimos entre el gobierno de Morena y los grupos de capos de narcotraficantes del país. De hecho, hace unos días hubo un enfrentamiento verbal entre la facción del PAN y la facción de Morena en la Cámara de Diputados, en donde el presidente de la mesa directiva de Morena negaba conocer gente del Mayo y le sacan de pronto una fotografía filtrada también allá por el Mayo, en donde el abogado del Mayo y gente relacionada a los capos está relacionada a este sujeto que hoy es nada más y nada menos que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Pero sucedió también con el PAN. Hay que recordar quién fue Genaro García Luna, que hoy está preso en los Estados Unidos y que fue el brazo derecho de Calderón. Sucedió lo mismo también con Enrique Peña Nieto y todos sus vínculos con narcotraficantes y criminales. Hay que ver, por ejemplo, el caso Ayotzinapa, en que terminó toda esta vinculación, incluso también de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, después con estos grupos de capos. Y es que, Ángeles, Hernán, audiencia, en el sistema electoral que vivimos, esta democracia burguesa, se necesitan millones de dólares para poder llevar adelante una elección. Y quien tenga los millones de dólares es quien va a poder estar en esas posiciones. Así es como se diseñó las elecciones en México, al menos, y yo sé que en el Uruguay también en este momento lamentablemente está sucediendo, tienen precio, cuestan, se compran. Esa es la realidad. ¿Y quién tiene el dinero, por ejemplo, en México? ¿Quién tiene el dinero para poder comprar unas elecciones? Pues la delincuencia organizada. No solamente se dedican al narcotráfico, se dedican a la venta de armas, se dedican también a la extorsión, al secuestro, y se dedican también al tráfico de migrantes, se dedican también a otros negocios lícitos. Entonces, este pulpo que ha venido monopolizando los negocios lícitos e ilícitos, controla todos los recursos del país. Y son ellos y ellas quienes tienen el dinero para poder comprar unas elecciones. Así que los partidos políticos les pertenecen. Por eso es que es muy fácil poder decir y vincular. ¿Tienen nexos Morena con el narcotráfico? Claro que los tiene, porque necesitan el dinero del narcotráfico para poder llevar adelante este tipo de campañas. Aparte que es un dinero que ni siquiera es fiscalizable. Claro. Es un dinero oscuro, porque en los libros Morena o el PAN o el PRI gastan muy poquito en la campaña. Gastan el tope que les pone el Instituto Electoral, pero en la realidad pues cualquiera se puede dar cuenta que ese tope alcanzaría para 2 días de campaña nada más. Sí, entonces, estamos ante un problema muy, muy, muy serio, porque todo este tipo de sujetos están ya incrustados en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, son alcaldes, son regidores, llegan a ser gobernadores, llegan a tener direcciones en el gobierno federal, incluso algunos ministerios, como el caso de García Luna, están incrustados a los más altos niveles, y desde ahí utilizan la estructura del poder para tener impunidad y seguir amasando sus negocios lícitos e ilícitos. Entonces estamos metidos en un gran aprieto, y los Estados Unidos, evidentemente conocedores a fondo y a detalle de todo esto, pues van a utilizar esta situación para presionar y desestabilizar al gobierno de México, como ya lo hicieron y ya lo han venido haciendo desde hace muchos años, por ejemplo, con el gobierno de Colombia, ¿no? Básicamente es algo que se nos viene muy, muy, muy similar. Sí. Eduardo, entonces, ¿y sí, esto, qué le conviene al Mayo Zambada? ¿Quedarse en Estados Unidos o que lo deporten para México? México, la fiscalía hoy dijo que lo había pedido 4 veces ya desde que lo llevaron. Él, por otro lado, se dice que está decidido a aceptar alguna de las acusaciones que le hacen, cualquiera que no implique pena de muerte. ¿Qué le conviene más a él, quedarse o que lo lleven a México? Pues la verdad es que yo, hasta donde yo sé, yo no conozco solamente el caso del general Cienfuegos. Estados Unidos le regresó a México a un criminal. El general Cienfuegos fue porque la fiscalía se desistió, quitó los cargos. Pero una vez que las fiscalías estadounidenses, con este tipo de peces muy gordos, meten los cargos y comienza el proceso, pues no se van a desistir y se lo van a entregar a México. Lo único que recuerdo fue el del general Cienfuegos, que fue ministro de la Defensa, secretario de Guerra en México, y la fiscalía, antes de iniciar el proceso, retiró los cargos y es que pudo salir. Yo no creo que Estados Unidos vaya a regresar al Mayo Zambada, no creo que haya capacidad para llevar adelante esa negociación y tampoco veo la necesidad. ¿Por qué? En Estados Unidos se enfrenta hasta la pena de muerte. Tampoco es sabido que en Estados Unidos hayan ejecutado narcotraficantes en por pena de muerte. Sí pueden llevar hasta la pena de muerte, pero lo más seguro no es que vaya a negociar, ya negoció desde su arresto. La forma en la que salió del país fue negociada, y detrás de estos criminales siempre ha estado la DEA y la CIA en constante comunicación con ellos. En materia legal le conviene mucho más estar en México, evidentemente. Sin embargo, yo creo que eso ya no está sobre la mesa. Claro. y no sé cómo el gobierno de México podría llevar adelante o podría operar toda la estructura en materia de política exterior para salvaguardar la integridad de un criminal de esa naturaleza. Y como les digo, históricamente, una vez que los Estados Unidos comienzan el proceso de un capo de este tamaño, yo no he visto que lo regresen. Así que la tiene muy complicada el Mario Zambada, como la tuvo muy complicada el Chapo, y también el gobierno de México se desgasta mucho, hablando en materia de comunicación, se desgasta mucho la presidenta de la República siendo defensora de un criminal que, como les digo, detrás del Mayo hay mucha muerte, mucho dolor. Es un tipo responsable no solamente de narcotráfico, sino también de secuestros, extorsiones, asesinatos, desapariciones, robo de tierras a campesinos. Se desgasta mucho la presidenta realmente en las mañanas siendo vocera de un criminal. Bien, Eduardo, nos quedan 5 minutos. Un tercer punto que nos propones para esta semana, una situación que, bueno, también acá conocemos situaciones similares en servicios de salud, pero en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la falta de medicamentos. Sí, y ya yendo al México, digamos, real de la clase trabajadora, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que, ojo, se paga, los trabajadores lo pagamos. Claro. De nuestra semana, de nuestro jornal, se hace un descuento para pagar el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo paga el gobierno y lo paga el patrón también. El servicio cada vez ha venido desmejorando. Si ya era malo, ahora está peor, y de acuerdo a sobre todo el gobierno no ha dado mucha información, pero algunos medios de comunicación serios han venido haciendo algunos estudios. Y resulta que 70% de los medicamentos del Seguro Social no se están cubriendo. 70%. Hay una crisis. Sí, 70%. Eso ha hecho que en México haya un boom, haya una explosión de farmacias de genéricos, como la del doctor Simi o como algunas otras farmacias de genéricos a un costo, digamos, popular, pero sigue siendo un costo. No como debería ser, pues sigue siendo un costo porque son privadas, y ha habido un boom porque no está surtiendo el Seguro Social el 70% de los medicamentos. Entonces, lo más que puede ser es darte pues un 20% de tu receta, 30%, no más, y después te dicen, bueno, vaya a tal farmacia de genéricos que ahí los encuentro un poquito más baratos, y si no tienes el dinero, pues ni modo. Es terrible lo que estamos viviendo en el Seguro Social, y mientras tanto está en el gran debate nacional si el Mayo Zambada viene o no viene, si los Estados Unidos y Donald Trump, si la presidenta enfrenta o no enfrenta. La realidad es que cuando a un trabajador o a una trabajadora le viene un problema de salud y tiene que ir al Seguro Social, pues tiene que tener mucha suerte para que lo atiendan o la atiendan bien, y después es muy, muy, muy, muy, muy probable que solamente le surtan el 30% de sus medicamentos, y si no tiene para cubrir el otro monto, por más que sean genéricos en alguna de estas farmacias privadas populares, pues no va a tener acceso a la salud, como debería tenerlo porque lo está pagando y es un derecho constitucional. Así que tenemos un problema muy serio que se agravó con el gobierno de López Obrador. Incluso el gobierno de López Obrador se puso por detrás del gobierno de Peña Nieto en esa materia. Créanlo o no, con Peña Nieto es cuando el Seguro Social tuvo mayor cobertura en medicamentos, créanlo o no. Imagínense, no llegó al 100%, pero andaba sobre un 80%, y ha venido desde ahí una reducción por las pésimas decisiones que tomó el gobierno de Obrador en esa materia, y prácticamente en este momento el gobierno de Claudia Sheinbaum ni siquiera lo está considerando. Así que tenemos un problema muy, muy, muy, muy serio. Sin embargo, es el resultado político de que la clase trabajadora no tenga representación directamente. Mm. Y que en el Congreso y que en las gobernaturas pues haya criminales, narcotraficantes que atienden a sus intereses. Cuando no tenemos clase trabajadora, no tenemos representación, no tenemos partido, pues sucede esto, estamos hasta atrás. Esa es la verdad. Muy bien, estamos llegando al final, solo como una frase que nos queda un minuto. Vemos información de una movilización, una protesta muy importante de docentes en Zacatecas, que durante 12 días han bloqueado las vías federales y detuvieron sus tareas. Sí, los docentes, sobre todo en los estados del norte del país o del centro del país, son muy activos, como en Zacatecas, como por ejemplo en Michoacán, en Jalisco, son muy activos porque los gobiernos estatales pues están quebrados, no les están dando dinero. Les deben y les deben ya bastantes meses de sueldo. Rapidísimo les comento, sucede lo siguiente: no te pagan el sueldo y si por meses, por meses, y si encima dejas ir a trabajar, te mandan una notificación diciendo que perdiste el trabajo porque no te presentaste a trabajar. Claro. Imagínense. Derechos así que esto, de esto se tratan estas movilizaciones que ya son recurrentes en el país. No solamente te deben 3 o 4 meses, ahí te van pagando a como van pudiendo. Encima, si te consigues otro trabajo porque tienes que vivir, o simplemente ya no vas a ir a trabajar allí hasta que te paguen, pierdes la plaza. Te dicen, ¿sabes qué? Estás fuera, no viniste a trabajar, no te presentaste. Pero no me estás pagando hace 3 meses. ¿O cómo le hacemos? No, pues eso no es mi problema, ese es problema tuyo, claro, del gobierno del estado de Zacatecas. Bien, tema que puede servir para profundizar en próximas columnas. Como siempre, un abrazo grande, Eduardo. Gracias por este tiempo. Un abrazo, ahí estamos, cuídense. Y abaníquense porque hace mucho calor. Sí. Bueno, un abrazo grande. Chao. Chao, chao. Media tierra, el arado iba enterrado, se enterró hasta la...